En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en el 101.4, en Teleelche, en Radio Marca, como siempre, también a través de Teleelche y desde internet, desde nuestro portal multimedia teleelche.es, y también tienes la posibilidad de escucharnos en tu PC, en tu portátil, en la tablet, en tu móvil, con la app gratuita teleelche.es. ¡Arrancamos! La plantilla del Elche analiza en el primer entrenamiento de la semana los errores cometidos contra el Reus que han supuesto la primera derrota de la temporada. Manu Rodríguez resume perfectamente precisamente esos fallos. Bueno, creo que ya llevamos unos días dándole vueltas. Es verdad que no estábamos acostumbrados a que nos dominaran tanto, sobre todo en la primera parte. Un equipo que nos puso muchos aprietos. Vimos el vídeo, creo que ya analizamos todo y es verdad pues que no, en la presión estuvimos mal, es verdad en los duelos en la primera parte no ganábamos, nos sentíamos impotentes, no habíamos encontrado el juego y bueno, también al final esto es la segunda división, al final cualquier equipo te pone en aprietos y creo que también es bueno que nos den un toque de atención como este. Lo bueno es que somos autocríticos con nosotros mismos, cada uno de nosotros. Sabemos que hemos fallado, pero bueno, esto sigue y analizar lo que pasó y continuar. El director deportivo Jorge Cordero anoche en nuestro programa en Teleelch a todo gol afirmó que se logrará el objetivo de la permanencia porque tienen un gran equipo humano y además está muy contento con la plantilla. A pesar de la controversia y lo que ha supuesto el límite salarial para el Elche Club de Fútbol, piensa como Pacheta, es la plantilla que él quería. Y sí, la verdad que ha sido con un hándicap muy importante por el tema del límite salarial, pero bueno, a partir de ahí, dentro de las posibilidades que nos daba el mercado al nivel económico que nosotros podíamos ir a por un jugador, pues bueno, yo creo que al final hemos firmado lo que hemos querido dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Siempre lo he dicho, dentro de ese margen que nosotros podíamos firmar jugadores, pues bueno, al fin y al cabo estamos contentos con lo que tenemos y con eso es con lo que tenemos que ir a por los objetivos. El virus FIFA ataca el Elche. Pacheta no podrá contar con 4 futbolistas para jugar el domingo en Soria. Iván Zotko con la selección sub-21 de Ucrania, Alexander con Venezuela, Francis con Nigeria y Sorikawa con Guinea Conakry. Todos estarán ya con sus respectivas selecciones, están de viaje. Y el director deportivo no podía garantizar que alguno de ellos pudiera estar incluso en el partido de la Copa del Rey, que será la semana próxima, el jueves, en el Martínez Valero contra el Granada. El Elche construirá una residencia para los jóvenes futbolistas, para la cantera. La entidad franjiverde anunció ayer en un comunicado que también hay un acuerdo con 2 mercantiles que construirán una superficie de 2.000 metros cuadrados en la zona norte del parking del estadio de uso comercial lúdico y de ocio. Y fue colgar el comunicado y esta mañana ya se está vallando toda esa zona del parking junto a los anexos. ¿Por qué el comunicado ayer? Pues evidentemente porque sabían que hoy ya iban a ponerse estas dos empresas manos a la obra, concretamente las mercantiles Sumdur Trade SL y Lonimar SL, titulares de un derecho de superficie desde el año 2006, que va a suponer esa construcción de esa zona en la que se va a hacer una especie de centro comercial, lúdico y de ocio. Y en la otra parte, en el fondo, o mejor dicho, en el parking sur, ahí es donde el club va a, en este caso, construir una residencia con esos 8.000 metros cuadrados restantes para poner en marcha esa residencia para la cantera. Luego leemos el comunicado y lo más granado de esta situación. También hoy repasaremos al final de nuestro programa cómo les ha ido a los cedidos, 6 cedidos. Este año es el de, pues en este caso, los números grandes. Nunca que yo recuerde en los últimos 30 años el Elche había visto como en un partido se quedaba sin 4 internacionales. Y creo que pocas veces en los últimos 30 años, por no decir ninguna, el Elche ha tenido 6 cedidos de la primera plantilla. El último, Collantes, Alucán de Murcia. Abrimos escaparates con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción y escuchamos ya voces de protagonistas. Si dices Seat Ibiza, me compro uno. ¡Piripas, piripas, piripas! Lo ha dicho, ¿no? Si lo que realmente quieres es el nuevo Seat Ibiza, deja de buscar excusas y llévatelo ya por 9.990 euros. Además, con el plan Confianza Seat, disfrutarás de 5 años de mantenimiento, asistencia y garantía. Start moving. Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche y Torrevieja. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. En Crevillente, frente Abrico de Pot. En Alicante, en Gran Vía, junto a Ibermutu Amur. Y en Novelda, Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. ¿Te has fijado lo que aportan 3 simples letras a una vida? ADN, GPS, USB, XLV. Nuevo SsangYong XLV, el monovolumen más confortable y espacioso de su categoría. Por solo 16.600 euros, diseño, espacio, 5 años de garantía, seguridad, confianza. Nuevo XLV, nadie ha dicho tanto con solo 3 letras. SsangYong. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario SsangYong en Elche, en Sor Josef Alcorta 35. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Instalaciones nuevas, mejor servicio. En Citroën Elche cambiamos de ubicación y estrenamos nuevas instalaciones. Visítanos en Avenida de Crevillente 63 y descubre todo lo que te podemos ofrecer. Recuerda, Citroën Elche, ahora en Avenida Crevillente 63. Citroën Grupo Marcos, nuestro desafío eres tú. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí estamos, como siempre, entre amigos, como el programa de Rosa Lucas, y nunca mejor dicho, en una nueva edición de Elche en Punta desde hace ya la friolera de 28 años. Arrancamos en 1990 esta emisora y desde aquel primer día poníamos en marcha Elche en Punta. Entonces era de 1:30 a 2, ahora es de 1:20 a 2 y redifusión de 2:20 a 3. Bueno, pues aquí en la sintonía del 101.4, abriendo ya la cuarta semana de competición para el Elche Club de Fútbol, que el próximo domingo a las 4 de la tarde en el Municipal de Los Pajaritos se enfrenta al Numancia de Soria, un escenario que tradicionalmente casi siempre se le ha atragantado al equipo ilicitano. Contra un Numancia que lleva los mismos puntos que el Elche, pero los ha conseguido de manera muy distinta. Lleva 7 goles a favor el Numancia. Es un equipo con mucho gol. En los 3 partidos que ha disputado, los 3 se ha adelantado en el marcador. Pero bueno, no le ha ido bien, no ha sabido guardar la renta. El último caso, todavía más extremo, iba ganando 0-2 en Lugo y al final le remontaron en la segunda parte 3-2. En Cádiz también le empataron. Bueno, pues es un equipo que tiene bastante pegada. A ver, no en vano, el Numancia hace 2 meses estaba jugando la finalísima del playoff de ascenso a Primera División contra el Valladolid y lo perdió. O sea que es un Numancia en ese sentido que tiene ya muchas tablas, no solo en Segunda División, que también, sino la temporada pasada. Ha encajado 6 goles y ha marcado 7. El Elche en ese sentido lo lleva peor. Solo ha marcado 1 y ha encajado 3. Bueno, pues ese partido en el que, recordemos, el técnico del Elche va a tener 4 bajas seguras. El virus FIFA que ataca al Elche Club de Fútbol. Recordamos, de los 4, solo 1 hasta el momento ha jugado. Ha sido titular Soricaba. Los otros 3, bueno, unos minutos debutó el otro día Alexander, poco o nada más. Y el resto ni ha jugado, ni Francis ni Zotko. Destacar que los 4 están ya con sus selecciones, viajando, y que van a disputar partidos este fin de semana. No hay seguridad de que alguno de ellos, 1, 2, 3 o 4, o ninguno, en este caso, no hay seguridad de que puedan llegar a tiempo a el partido de Copa del Rey, como reconocía anoche Jorge Cordero en nuestros micrófonos. Iván Zotko jugará con Ucrania sub-21 este viernes contra Letonia, mientras que el martes 11, el día que España juega aquí contra Croacia, se enfrentará a Andorra, por lo que el ucraniano, pues veremos si llega o no a tiempo para ese duelo de Copa del Rey contra el Granada, que recordemos que es el jueves por la noche en el Martínez Valero. Por su parte, el guardameta nigeriano Francis ha sido convocado con Nigeria para los encuentros clasificatorios frente a las Islas Seychelles el viernes 7 de septiembre y contra Arabia Saudí el martes 11. El portero africano ya se perdió el partido ante el Reus por unas molestias en la espalda. Lo más lógico es que si Francis llega a tiempo y está recuperado, Pacheta le dé la titularidad ante el Granada en la Copa del Rey. El lateral Alexander González ha sido citado por Venezuela para disputar 2 encuentros, también este viernes ante Colombia en Miami y el martes 11 contra Panamá, ambos de preparación para la fase de clasificación para la Copa América. El venezolano es el que más kilómetros va a hacer de los 4 internacionales, porque evidentemente tiene que cruzar el charco. Y por último, el único de los afectados por el virus FIFA que ha sido titular en los 3 primeros partidos del campeonato, Soricaba, se marcha con Guinea Conakry, que el viernes disputa un partido de clasificación para la fase final de la Copa de África frente a la República Centroafricana. El delantero no debería tener problemas para llegar al partido de Copa del Rey. Pero en ese sentido, ayer Jorge Cordero pues reconocía que no tenía claro que fuera a llegar ninguno. Cordero. Todos lo van a intentar, pero ninguno te asegura nada, porque algunos, el partido de vuelta, no saben, el segundo partido no saben si lo van a jugar, los vuelos ya saben, no saben si lo tienen sacado, van a preguntar a la federación si pueden venir antes y a todos se le envía una carta y a todas las federaciones le hemos enviado una carta para si existe la posibilidad de que puedan venir antes para poder que puedan jugar el partido de Copa, pues que puedan estar. Pues no hay seguridad de que ninguno pueda llegar, veremos, ojalá que cuantos más mejor. Recordemos que tras el partido de Copa jueves por la noche, en menos de 3 días dos días y medio después, el Elche juega aquí contra el Mallorca de nuevo a las 12 del mediodía. Recordad que la semana que viene hay Martínez Valero a tutiplén. Martes la selección española, jueves el Elche-Granada de Copa del Rey y domingo a las 12 del mediodía Elche-Mallorca. Veremos el césped del Martínez Valero si lo aguanta y si lo aguanta bien. El Elche perdió contra el Reus. Ya todos hemos hablado de los errores, de la imagen del equipo, pero los futbolistas son los que tienen no solo que hacer autocrítica, sino con la ayuda del entrenador, incidir en esos fallos para que no vuelvan a suceder. Manu lo reconocía. Sí, hombre, los primeros en reconocer el error y que estuvimos mal somos nosotros mismos. Si escurriéramos el bulto y miráramos por otro lado, pues sí que creo que tendríamos un problema. Pero el equipo es autocrítico, es verdad que no estuvimos nada bien en la primera parte. Hacía tiempo que no estábamos acostumbrados a ser sometidos por un equipo como el Reus. Y nos tenemos que quedar con los 25 de la segunda parte, de volver a ser nosotros mismos y saber que esto es la segunda división. El año pasado ya se vio, hubo momentos también malos del equipo, el equipo al final confió, la gente también confió en nosotros, que nosotros se lo agradecemos, que al final tuviéramos también ese reconocimiento, pero bueno, esto es muy largo, ya lo dijo varios compañeros que es una temporada larga, difícil, hay equipos muy potentes, pero en ese sentido nosotros tenemos que saber que va a ser una segunda división larga, pero bueno, confiar en nosotros porque creo que tenemos potencial para luchar contra cualquier equipo. Potencial para luchar con cualquier equipo. Jorge Cordero, volvemos a él en la entrevista que le hacíamos anoche en A Todo Gol. Para él, con la plantilla actual, el Elche se salvará. Yo estoy convencido de que con la plantilla que hay, con el cuerpo técnico que tenemos, con la afición que tenemos y si todos los que estamos alrededor vamos en una misma dirección, no vamos a tener problemas. Siempre y cuando, lo digo y lo repito, Paco, que tú me ves muchas veces en la rueda de prensa, siempre y cuando todos vayamos en la misma dirección, porque somos un grupo humano en el vestuario espectacular, como a nivel de jugadores también tenemos jugadores que van a ir creciendo y que nos pueden dar bastantes tardes buenas en el Martínez Valero y fuera, y es una categoría muy equilibrada que en cualquier momento puede ganar o perder un partido y yo creo que podemos y tenemos mimbres para hacer las cosas bien siempre y cuando estemos todos en el camino de creer y de empujar. En el camino de creer, de empujar y de conseguir el objetivo, que para él está claro, primero llegar a los 50 puntos para él y para todos. Un Jorge Cordero que analizaba, o mejor dicho, sí, vamos con el análisis. Analizaba los tres partidos y sobre todo el último frente al Reus. Nosotros llevamos tres partidos hasta el día de hoy, ante Granada y Osasuna y Reus. Yo creo que los dos primeros ante rivales de gran entidad, con un objetivo claro y de subir a primera división, con presupuestos desorbitados comparados con el nuestro, competimos de tú a tú y sacamos todo empate. Y luego contra el Reus simplemente hicimos una primera parte, una primera media hora que no estábamos acostumbrados a que nosotros la hiciéramos, estuvimos desordenados y bueno, es raro que nos pase a nosotros y bueno, y lo pagamos con un gol que nos hizo mucho daño. Pero la segunda parte volvimos a ser nosotros y el equipo que nosotros buscamos y que queremos ser durante todo el año, el equipo que vimos contra el Reus durante la segunda mitad y el que vimos aquí contra el Granada y el que vimos en fases contra los Osasuna. De hecho, llevamos tres partidos y creo que estamos compitiendo bien a pesar de la diferencia que puede haber con estos equipos tan importante y de momento estamos contentos siempre y cuando no bajemos el nivel y para nosotros cada partido es una final, no es que juegue el Granada o venga el Depor y nos da igual y luego viene el Reus y hay que ganar sí o sí o si no es una debacle, no, para nosotros todos los rivales son difíciles y todos les tenemos el máximo respeto, desde el Deportivo, Las Palmas o el Reus, Majadahonda, para nosotros todos son difíciles pero a todos les podemos ganar. Bueno, yo creo que es obvio que se vio una primera media hora donde estuvimos desajustados, tuvimos un desorden táctico, pero bueno, tampoco, no creo que eso el entrenador se lo diga a los jugadores. Pues en fase del encuentro, pues los jugadores toman unas decisiones y bueno, puede haber un desorden. Si te das cuenta en el minuto 30 que el míster es capaz de hablar con los jugadores en el descanso por el agua, ajusta y a partir de ahí ya el equipo es otro. Entonces, bueno, Es cuestión de que salen partidos a veces malos, salen desajustes, salen algún desorden, pero bueno, hay que corregirlo, intentar ver cuál ha sido el error y a partir de ahí intentar cometerlo lo menos posible, porque en segunda cualquier error que cometa en 15-20 minutos en segunda se paga, y nosotros lo pagamos con un 0-1 que no hizo mucho daño. A partir de ahí, el equipo volvió a ser el Elche, que es reconocible, del equipo unido, el equipo junto, el equipo que presiona, el equipo agresivo, el equipo que recupera en campo contrario, el equipo que te llega a puerta contraria tanto por dentro como por fuera, y eso es lo que buscamos. ¿Que salió una media hora mala? Sí, hay que reconocer que salió una media hora mala, pero los jugadores son conscientes, todos somos conscientes de que todos podemos fallar, y bueno, pero luego lo importante es luego corregirlo y buscar la solución. Lo importante, efectivamente, corregirlo y buscar la solución. Y para corregirlo y buscar la solución, lo primero de todo es ver los fallos. Hay entrenadores que prefieren no verlos, o los ven pero prefieren dibujar otra cosa, vender humo para que, no sé, nadie se dé cuenta, digo yo. Lo cierto es que en ese sentido Pacheta, a mí me gustó la rueda de prensa y estaba expectante de ver cómo explicaba la primera derrota, y en ese sentido fue sincero, y eso le preguntamos también a Jorge Cordero. Sí, el míster en ese sentido es muy sincero. Lo mismo que igual comentó conmigo después del partido en su despacho, lo comentó luego en rueda de prensa. En ese sentido, el míster es sincero y comenta lo que todos vimos, que en la primera parte de media hora estuvimos mal y hay que reconocerlo, y a partir de ahí trabajar y ajustar con los jugadores para que no vuelva a suceder. Y bueno, pues ya estamos trabajando para que en Soria pues no cometer esos errores y estar como normalmente solemos estar. ¿En Soria sin cuatro futbolistas? Sí, tenemos el problema de los cuatro jugadores que son internacionales por sus países, y bueno, es un problema que nos atañe a todos y tenemos que llevarlo. Son jugadores que son buenos, por lo que lo llaman sus selecciones, y nosotros lo firmamos y no podemos hacer otra cosa cuando lo llama su país de origen, y a partir de ahí tener que lidiar con ello. Pero bueno, eso también es un punto para que los demás jugadores estén ahí, tengan su oportunidad y estén todos rodados y ninguno esté mucho tiempo sin jugar y tenga siempre su oportunidad de saltar al terreno de juego y ponérselo difícil al míster. Eso, en ese sentido, el míster no le ve un problema a esto, y lo ve como otros jugadores que están aguantando, tienen su oportunidad, si en Soria tienen que jugar, da un paso al frente y decir: aquí estoy yo también. Es el momento, efectivamente, de que los demás aprieten todavía más, que ya están apretando los entrenamientos, pero bueno, cuando hay bajas, aunque insistimos, de las cuatro, en realidad titulares solo hay uno, Soria, o sea que ahí es oportunidad para Nino y Benja, para uno o para los dos. Ya veremos qué es lo que decide el técnico blanquiverde. Una de las cuestiones que también se nos ocurría preguntarle al míster cuando terminó el partido, y que también le preguntamos ayer a Cordero, es si, aparte de la adaptación, que tras un ascenso la segunda división es otra cosa, es uno o dos peldaños más, el ritmo de juego es mucho más rápido, la pelota viaja mucho más viva, de pie a pie, a ras de césped. Si podía también haberle pasado factura al equipo, no sé, el salir algo acomplejado en estos inicios de partido. No, yo creo que acomplejado este equipo no. Este equipo sabe lo que juega, este equipo va todo a una, este equipo confían en ellos mismos, confían en el trabajo, confían en lo que Pacheta le transmite, y Pacheta confía en ellos, que eso es muy importante, ¿no? Entonces yo creo que acomplejados no. Solo tenemos una plantilla que por los problemas que hemos tenido, por una plantilla joven, los fichajes que hemos traído son jugadores que no están ya, excepto un par de ellos o tres, que vienen a sumar, a crecer aquí con nosotros, pero en ese sentido no estamos preocupados. Tú piensas que hemos traído este mercado, en verano hemos hecho nueve jugadores, nueve fichajes. Pues esos nueve jugadores que hemos traído, puede ser que el coste que haya tenido el Elche de esos nueve jugadores es lo que al 80% de otros equipos de segunda A les cuesten dos jugadores. Entonces, quiero explicar con esto que el nivel de jugadores con el que estamos compitiendo contra otros equipos. Pero a pesar de eso, nosotros estamos contentísimos con los jugadores que tenemos y creemos que con ellos podemos cumplir los objetivos. Lo vuelve a matizar. Es cierto que, y ha puesto el ejemplo, nueve jugadores, aunque en realidad se han quedado siete, porque luego ha sido cedido Nando, ha sido cedido Claudio, de los fichajes, que de los nueve pues puede costar lo que dos a otras plantillas mucho más poderosas económicamente. Pero de alguna manera es lo que hay, y no van a ponerlo como excusa si las cosas van mal. ¿Le preocupa la falta de gol, un tanto en tres partidos? Bueno, lo que preocupa, y además es un dicho, siempre se dice que si no genera es complicado, ¿no? Pero en este sentido los últimos partidos, tanto el Granada como Pamplona, como el partido contra el Reus, yo creo que se generan ocasiones de gol. El contra el Reus, sin hacer un gran partido, 4 ocasiones de gol, 5 ocasiones de gol generamos. Luego está en el acierto. Nosotros tenemos delanteros que tenemos que darle confianza y que con Sori, con Nino y con Benja, yo creo que tenemos que tener asegurado hacer goles. Y si no, otros jugadores que se pueden sumar también a hacer goles. Tenemos que darle tranquilidad a ellos, no meterle ningún tipo de presión porque los goles llegan solos. Y bueno, creer en ellos, que en ese sentido yo creo que estamos bien en la parte de arriba. Este arranque de liga puede suponer que el míster cambie el estilo y sea más Amarrategui. No es nuestro estilo, pero a veces hay que pensar que hay otros equipos que tienen el balón y no puedes siempre presionar arriba y quitarle el balón y robarle en campo contrario. Hay veces que los partidos se dan de una forma, el rival está bien con el balón, no se lo puedes quitar, entonces muchas veces no puedes ser tan valiente siempre e irte a por ello arriba. Hay que regular algunas veces y esperarlo y luego jugar a la contra. No es todo presionamos arriba o nos replegamos atrás, siempre hay alternancia en un partido, pero que al final nosotros lo que se nos identifica por el desde que está Pacheta aquí es por un equipo que presiona arriba, que es ordenado, que presiona bien, que es agresivo y que bueno, a eso es lo que estamos acostumbrados en los últimos meses con el equipo de que ha llegado Pacheta y bueno, eso es lo que conseguimos y la meta que nosotros nos fijamos para que nos lleve a conseguir los objetivos. ¿Dónde ve el director deportivo del Elche, Jorge Cordero, al equipo en la jornada 42? Bueno, a mí me gustaría estar en primera división, pero eso es soñar. Pero yo lo que quiero es que seamos un equipo capaz de transmitirle a la afición el equipo como juega, esa intensidad que transmite, que se sientan orgullosos de ellos, que en ese sentido yo lo que me gustaría verlo cuanto más alto posible la clasificación, pero sobre todo que se sientan orgullosos del equipo y del juego que realizan. Lo que pasa es que en segunda división no hay más que dos objetivos, o arriba o abajo, no hay término medio. ¿Crees que el Elche no va a estar toda la temporada en la parte baja, que puede estar más desahogado, que puede incluso soñar con algo más? Podría, pero ahora mismo nosotros lo que no podemos es marcarnos objetivos, tenemos que marcarnos objetivos a corto plazo, porque somos una plantilla nueva, muchos jugadores nuevos, no sabemos cómo van a reaccionar a esta nueva categoría, muchos jugadores de ellos, entonces lo que tenemos que marcarnos es el reto a corto plazo, el reto de ahora mismo, nuestro reto es Soria, nuestro reto luego en Mallorca, y a partir de ahí ver estos jugadores que están llegando, que se están acoplando mucho a segunda división a ver qué nivel son capaces de llegar a dar. Depende del nivel que todos puedan llegar a dar, pues podemos decir que vamos a estar sufriendo, podemos estar a mitad de la tabla, podemos aspirar a algo más. Y es que sigue insistiendo el director deportivo del club que, a pesar del famoso límite salarial, tienen la plantilla que querían. Y sí, la verdad que ha sido con un hándicap muy importante por el tema del límite salarial, pero bueno, a partir de ahí, dentro de las posibilidades que nos daba el mercado al nivel económico que nosotros podíamos ir a por un jugador, pues bueno, yo creo que al final hemos firmado lo que hemos querido dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Siempre lo he dicho, dentro de ese margen que nosotros podíamos firmar jugadores, pues bueno, al fin y al cabo estamos contentos con lo que tenemos y con eso es con lo que tenemos que ir a por los objetivos. ¿No se te ha quedado alguna espina, alguna posición, algo que te hubiera gustado firmar? Bueno, al final de mercado, como todos sabéis, intenté hacer un último fichaje en banda izquierda con el tema de Nacho Gil o otro jugador que también estaba, pero bueno, al final no pudo ser, ya la liga ya nos dijo que no podíamos hacer ningún fichaje más, que los que teníamos eran los que se iban a quedar y lo intentamos hasta última hora y al final no pudo ser, pero bueno, como te digo, contento con los jugadores que tenemos, con jugadores con hambre, con gente joven, con gente veterana, con un grupo humano espectacular, con un entrenador y un cuerpo técnico que trabajan al 100% todos los días y con la afición y con todos los que estamos aquí, entre todos somos los que tenemos que sacar esto adelante y nosotros estamos ilusionados y no vamos a poner ninguna excusa ni con el límite ni con nada, ni el límite salarial, ni si la plantilla, si jugadores, no. Nosotros estamos contentos con lo que tenemos y creemos que con lo que tenemos podemos conseguir el objetivo. 1712, Revolución Industrial. 1885, Invención del Automóvil. 1969, El Hombre Llega a la Luna. 2018. Los mejores precios de Volkswagen. Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela, El Móvil Elda Petrer y ahora Torrevieja buscan deshacerse de varios modelos en stock antes de final de mes. Aprovecha estos precios históricos. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. En Eroski Elche ahorra mucho más. Hasta el 12 de septiembre aprovecha la superoferta del 3x2 en cientos de productos. Actimel, pack 6 sabores, comprando 3 la unidad te sale a 1,99 euros. Galletas Chiquilín, 875 gramos, comprando 3 la unidad te sale a 2,32. Aprovecha el 3x2 de Eroski. Eroski Elche, contigo en el Centro Comercial Lalyub. Tus salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor y mejor pasión por todo el deporte. Podrás probar tu suerte con la más amplia gama de máquinas recreativas de última generación. Vive en Jackpot todas tus apuestas deportivas en sus cafeterías. Te esperamos en Antonio Machado 16, Pedro Juan Perpiñán y Pedro Moreno Sastre. Tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Juega con responsabilidad. Elche en punta. Hold you in his armchair, you can feel his disease. Come together right now over me. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía del deporte, en la radio que hace afición, 101.4. Como cada martes, vamos a darle unas pinceladas a cómo les va la vida, futbolísticamente hablando, a los cedidos, hasta 6 jugadores del primer equipo. José Antonio González, buenas tardes. Paco. ¿Cómo les ha ido esta jornada a los 6 cedidos? Pues suerte bastante dispar, Paco. Como bien has dicho, hasta 6 cedidos en la división en segunda B en este caso. 8 si contamos a Satoka y Alberto Rubio, que serían más del ilicitano. Y vamos a comenzar a repasar pues la intervención que tuvo Collantes, que fue el último en marcharse, en este caso a Lucam de Murcia. Un Collantes que jugó sus primeros minutos con el equipo murciano tras su regreso y que entró en el minuto 63. Fue partícipe en la victoria de Lucam frente al Granada B. Nos vamos ahora a Miranda del Ebro, donde está cedido en este caso el delantero Claudio Medina, que también debutó con el cuadro burgalés, eso sí, en los minutos finales. Estuvo ahí 10 minutillos para demostrar su valía, dispuso de una pequeña ocasión, pero no consiguió materializarla. Un mirandés que empató 1-1 frente al Racing de Santander en Anduba. En el Atlético Sanluqueño tenemos al mediocentro ofensivo Nando Quesada, que fue titular y que disputó además los 90 minutos en la victoria de su equipo por 0-1 ante el Ibiza. En Huelva tenemos a Lolo Pla, que por fin ha podido ya ser inscrito después de esos problemas burocráticos y que además fue titular. Paco jugó 65 minutos y también fue partícipe en la victoria de los onubenses por 0-1 frente al Badajoz. En el Salmantino, el que parece que se ha hecho con un hueco en el 11 titular y que nadie lo va a sacar de ahí, es el lateral derecho Iván Calero, que firmó una buena actuación en el empate a 0 de su equipo ante la Ponferradina en el Helmántico. Disputó, como digo, los 90 minutos del partido. En el Alcoyano tenemos hasta 2 jugadores cedidos. El defensa Primi, que jugó los 90 minutos. Eso sí, el equipo perdió. El conjunto valenciano de Vicente Mir cayó en Somalferit ante el Atlético Baleares por 1-0. El central ilicitano, que además vio una cartulina amarilla. En ese mismo partido, en el Alcoyano, también tenemos a Alberto Rubio, que eso sí, en el primer encuentro fue titular, pero que en este no disputó ni un solo minuto. Y para cerrar este repaso a los jugadores cedidos que tiene el Elche en la categoría de bronce, terminamos con el Ontinyent, donde está cedido el portero Satoka, que eso sí, tampoco fue de la partida, ya que es el portero suplente en el Ontinyent. Su equipo perdió, o venció, mejor dicho, 2-1 al Castellón, Paco. Bueno, pues están jugando bastante. Lolo Pla titular, Nando Quesada titular, Primi titular, Iván Calero titular. Iván Calero titular. Y bueno, entraron en los últimos minutos Collantes y Claudio. Eso es. Del primer equipo. Bueno, pues Vamos a ver, vamos a ir siguiéndoles su trayectoria durante toda la temporada, cada martes, para conocer cómo les va a los cedidos del Elche Club de Fútbol. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Pues nosotros vamos a seguir porque, como os comentábamos en titulares, el Elche anunciaba ayer en un comunicado que ha alcanzado un acuerdo con las mercantiles Sumdur Trade SL y Lonimar SL, titulares de un derecho de superficie que la entidad concedió en el año 2006 sobre una superficie de 10.000 metros cuadrados de la zona norte del parking del estadio. De hecho, hoy ya hemos visto cómo se ha vallado toda esa zona, esos 2.000 metros cuadrados. El indicado derecho de superficie no ha podido ejercerse hasta el momento por diversas circunstancias que, tras las distintas gestiones realizadas, el club ilicitano ha conseguido resolver. En virtud del acuerdo, el referido derecho de superficie comprenderá una edificabilidad máxima de 2.000 metros cuadrados de uso comercial de edificabilidad sobre rasante, en lugar de los 10.000 metros cuadrados concedidos en su día por el club. De esta manera, el equipo, y en este caso la entidad, cuenta con los 8.000 metros cuadrados restantes que correspondían al derecho de superficie. El Elche ya trabaja, según informa en su comunicado, en un proyecto que permita la construcción de una residencia situada en la parte sur del aparcamiento del Estadio Martínez Valero, que albergará a los jóvenes futbolistas de la cantera. Las mercantiles mencionadas anteriormente, con reconocida solvencia y experiencia en el sector, van a iniciar ya las obras para la implantación de una zona de actividades terciarias, lúdicas y de ocio. El acuerdo global ha supuesto para el club, según informaba en su comunicado, el ahorro del pago de los costes de las obras de urbanización que le correspondía soportar para urbanizar la avenida Manuel Martínez Valero y Camino Viejo, que serán asumidos por las mercantiles Sumdur Trade y Lonimar. La posibilidad de un cierto número de aparcamientos gratuitos durante los partidos en el nuevo parking, así como la adquisición sin coste alguno de una importante edificabilidad que se destinará a edificaciones sociales de la entidad franjiverde, con el importante efecto positivo que ello proporcionaría. El Elche ha manifestado que, según vayan avanzando y concretándose los diversos aspectos de este comunicado, irá informando de los mismos. Como digo, es la noticia que ayer colgaba el Elche Club de Fútbol en ese comunicado en el que, bueno, pues ya hoy se ha puesto de manifiesto que esa zona de 2.000 metros cuadrados ya ha quedado acotada, donde están poniendo ya las vallas para empezar en breve la edificabilidad y, en este caso, la construcción. Bueno, pues mañana y en lo deportivo recordamos que el equipo tiene doble sesión de entrenamiento, que el objetivo es llegar en el mejor momento posible al partido del próximo domingo en Soria frente al Numancia. La plantilla entrenará mañana en doble sesión, jueves mañana y viernes también por la mañana, y el sábado, tras el último entrenamiento, la plantilla viajará en autocar rumbo a Soria para jugar el partido, como digo, el domingo a las 4 de la tarde. Mañana volvemos con toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol. Que paséis una feliz tarde. Mil gracias por estar ahí un día más y elegirnos. ¡Hasta mañana! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.